Hola a todos, qué gusto que sigan por acá en otro episodio de Notas y Clips. Hola amigues, ya saben que aquí nos encanta desmenuzar la cultura del papel y la tinta. Y antes de empezar, el aviso parroquial de siempre. Recuerden que este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. Así es, y toda la carnita de la investigación, los datos duros que vamos a platicar hoy, son chamba de Ángel Camacho. Y ojo, que este material tiene licencia Creative Commons Zero. O sea, es libre, es de todes. Úsenlo, compártanlo, hagan lo que quieran con él. Dicho esto, vámonos recio con el tema de hoy. Vamos a analizar el apartado Defining and Positioning Fanzines del libro Fanzines, The DIY Revolution, The Teal Tricks. Suena medio técnico, Alex. ¿De verdad es tan difícil definir qué es un fanzine? Yo pensaba que eran revistitas hechas en casa y ya. Pues fíjate que no es tan simple. Definir al fanzine es casi casi arqueología cultural. Tricks dice que no es una definición estática, sino algo que cambia con la historia, la política y la economía. Es un cruce entre ser amateur, la resistencia política y crear comunidad. ¡Órale! O sea que tiene su chiste. ¿Y de dónde salió la palabra? Porque fanzine suena medio gringo, ¿no? Y lo es. Vámonos al primer punto, la génesis de la palabra. Todo empezó en los años 40 con la comunidad de ciencia ficción. ¿Otra vez los fans de la ciencia ficción? Esos compas estaban en todo. ¡En todo! En 1940, un chavo llamado Louis Russell Chauvin se hartó de cómo le decían a sus publicaciones. En ese entonces usaban Fanmag. Fanmag. Suena medio feo, ¿no? ¿Como marca de medicina? Sí, justo eso pensó él. Así que en su publicación llamada The Tours, propuso la contracción Fanzine. Quería una identidad propia, separarse de las revistas profesionales. Y pegó tanto que para 1949 ya la palabra estaba en el diccionario Oxford. ¡Qué rápido! Oye, pero luego le mocharon el fan y quedó en zine, ¿no? Sí, pero eso fue hasta los 70s, cuando llegaron las fotocopiadoras y cambió la tecnología. Ahí nació el zine, como lo conocemos, grapado y fotocopiado. Va, ya tenemos el nombre. ¿Pero qué lo hace diferente de otras cosas raras que se publicaban antes? Esta es la pregunta del millón. Aquí entra el segundo punto, la taxonomía comparada. Tricks nos ayuda a diferenciar el fanzine de dos parientes cercanos, la prensa underground y las little magazines. A ver, barájamela más despacio. ¿Prensa underground no es lo mismo? No. Fíjate, la prensa underground de los 60s, como las revistas Oz o IT, era pública. Se vendía en la calle, entraba en la discusión general y, por lo tanto, les podían caer demandas por difamación. O sea, eran rebeldes, pero visibles. ¿Y el fanzine? El fanzine es privado. Es de fans para fans. Opera bajo el radar. Les valen gorro los derechos de autor o la censura, porque en teoría nadie fuera del círculo lo ve. Ya, es como pasarse notitas secretas en el salón de clases en lugar de gritar en el patio. Exacto. ¿Y las otras, las little magazines? Esas eran más literarias. Surgieron por ahí de 1910. Aunque también eran autoeditadas, su tirada era ser alta cultura. Querían ser parte del canon literario. El fanzine, en cambio, celebra el fandom, la pasión por algo. No busca ser arte culto. Ok, entendido. Ahora, Alex, hay algo que siempre me llama la atención. La lana. ¿Por qué la gente hace esto si no gana ni un peso? Ese es el tercer punto. La economía política. Carrie Gilbert dice que la atracción principal es justamente que no es comercial. ¿El chiste es no vender? El chiste es la independencia. Frederick Wortham lo llama la dependencia de su independencia. Si no hay dinero de por medio, no hay censura. No hay editor que te diga qué poner. Es la libertad total frente a los medios masivos. Claro, nadie te va a decir bájale a tu relajo si tú pagas las copias. Exacto. Y esto nos lleva al famoso ethos de do it yourself o hazlo tú misma. Pero ojo, Dani, Tricks hace un matiz bien interesante aquí. dice que el do-it-yourself no siempre es contracultural o punk. ¿Cómo? Yo pensaba que DIY era sinónimo de anarquía. No siempre. Imagínate que haces un fanzine sobre coleccionar dispensadores de dulces Pez. ¡Ay, qué específico! Pues eso también es do-it-yourself. Estás desafiando al consumo mainstream porque lo haces tú, pero no necesariamente estás luchando contra el sistema político. Aunque claro, en el punk o el riot girl, esa estética fea, caótica y rápida sí era una postura política, la política de la inmediatez. Es como decir, tengo prisa por decir esto y no me importa si sale chueco. Tal cual. Y para cerrar, Dani, hablemos de quién hace los fanzines. Trick cita un autor, Thomas McLachlan, que usa un término que me encanta, el fan de elite. ¡Uy, qué elegante! ¿Fan de elite? ¿Necesito credencial o qué? No, se refiere a que no eres un consumidor pasivo, un couch potato aplastado en el sillón viendo la tele. Eres un experto. Tienes un conocimiento superior sobre tu tema y al hacer el fanzine estás criticando y validando la cultura. O sea, pasas de ser espectador a protagonista. Creas tu propia jerarquía de qué es chido y qué no. Exactamente. Y para cerrar, el fanzine no es solo un objeto grapado. Es un espacio virtual donde negociamos nuestra identidad. Es una red de comunicación horizontal, amateur y políticamente consciente. ¡Qué bonito cierre! Pues ya saben, amigues, agarren sus tijeras, su pegamento y pónganse en modo fan de élite. Así es. Muchas gracias por escucharnos en Notas y Clips. En esta ocasión, Defining and Positioning Fanzines, del libro Fanzines, The DIY Revolution, de Teal Triggs. Recuerden, producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, investigación de Ángel Camacho, todo bajo licencia CC0. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!